Ahora estamos con Adolfo Granadino, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Puertos, porque el tema sigue siendo los puertos y las maniobras que se hacen para que los puertos no sean nuestros puertos, sino sean, como siempre, o como quieren muchos, los puertos de los otros, que usaremos nosotros también, ¿verdad? Así es. Cuéntenos, ¿cuál es la última movida en los puertos para fregar a ENAPU? Bueno, ayer nomás, ¿no? Ayer un diario ha dedicado 3 páginas de manera muy contradictoria acerca de la eficiencia, cuestionando la eficiencia del puerto del Callao. Es la congestión de camiones en las balanzas. Pero también otra noticia en el mismo diario habla de que el Banco Mundial, una comisión especial de esta entidad, ha considerado al puerto del Callao y al Perú en general en el tercer lugar en las facilidades logísticas en América Latina y el Caribe. Y una tercera página dedicada a qué va a pasar con el puerto del Callao, tan deficiente que es, sobre el TLC que, según parece, hoy podría ser ratificado por el Congreso norteamericano. Esto, en la primera cuestión, cuando se refiere a la congestión de trailers en las balanzas, ponen una foto que no corresponde al puerto del Callao, corresponde a un puerto chileno. Y efectivamente en la foto se ve la congestión. ¿Qué diario es ese? El diario Gestión, obviamente, que es vocero de los grupos de poder que buscan oportunidades de negocio, que son amigos. Ahora pertenece al holding del comercio. Exacto. Entonces hay una campaña sostenida allí, y hoy ya hay una sincronización entre los de afuera y desde adentro, a partir del presidente del directorio de la propia empresa nacional de puertos. Entonces sintonizan esto a la búsqueda del crimen perfecto para la empresa nacional de puertos. Le voy a explicar en detalle acerca y muy rápidamente sobre la congestión. Por ejemplo, Singapur maneja 23 millones de contenedores al año. Estamos hablando aproximadamente de 66.000 contenedores diarios. Imagínese usted ese número de tráiler que tendrían que entrar y salir del puerto. Se necesitarían más de 1.000 balanzas, ¿no? Y no las tiene Singapur. ¿Por qué entonces en Singapur no hay congestión y sí la hay en el Callao, que recién a diciembre vamos a llegar al 1.000.000 de contenedores? Y es que la configuración en que se encuentra, con almacenes particulares de los amigos del gobierno de hoy, de ayer y de los que vengan mañana, que tienen el almacenamiento de la carga, obviamente hay un tránsito muy curioso de tráiler que salen del puerto del Callao a estos almacenes que están en la carretera Ventanilla, la Avenida Argentina, Gambete, etcétera, etcétera. O sea, es propio de los negocios particulares, que son los que facturan el más o menos el 70% de la facturación anual en APU, con el 22%, imagínese usted, los que están propiciando este tipo de congestión. ¿O sea que habría una solución? Hay una solución. ¿Sacar esos almacenes o qué? Mire, la solución práctica y radical es transportar, sacar la base naval del Callao, que está dentro de la ciudad, y eso ser una plataforma de actividades logísticas, las que se hace en cualquier ciudad portuaria del mundo que se respete a sí mismo y que busca realmente facilitar el comercio exterior. ¿Qué hacemos con una base naval que le quita valor al puerto del Callao? Allí podrían ir incluso los amigos del gobierno con el almacenamiento de la carga dentro de las instalaciones portuarias y reducir los costos que van a favorecer a los exportadores e importadores. Ese es un hecho. El otro es relacionado con las grúas pórtico. Ya, por ejemplo, Neptunia, en la que usted tiene conocimiento, hay una gran influencia chilena allí, ya mandaron un grupo de trabajadores a Chile, a Valparaíso, a prepararse para la operación de grúas pórtico. Sin embargo, en Napo, que el próximo año llega... ¿Por qué los mandan a Chile? Los mandan a prepararse, porque no son socios, pues, ¿no es cierto? Pero en el caso de Napo, que el próximo año viene la grúa pórtico, hasta ahora la empresa no da un paso a preparar a estos trabajadores, a enviarlos a otro puerto, también a prepararse, sino que esperan la última hora para demostrar no estamos en capacidad de operar, y entonces la operación de las grúas pasará a los amigos de este o del gobierno que venga. Entonces, ¿y quiénes son los amigos del gobierno actual? Bueno, empecemos por el Grupo Romero, ¿no? El Grupo Romero, que hoy tiene necesidades urgentes de copar toda la actividad portuaria nacional por razones obvias. Pero el grupo Romero siempre viene con hueso chileno. Exacto, exacto. Es el socio menor de este consorcio binacional del grupo Romero. Y por eso, viendo que hay toda una conspiración contra la Empresa Nacional de Puertos, en la Asamblea Nacional que hemos tenido con la presencia de dirigentes y delegados de cada uno de los puertos, han facultado al Comité Ejecutivo de la Federación para preparar una huelga nacional indefinida, que la vamos a hacer de manera sorpresiva, porque si lo anunciamos previamente cuándo va a ser, vamos a encontrar a la Marina dentro del puerto, porque el gobierno ya declaró a los puertos como servicios esenciales. Y esto quiere decir que ante una situación de interrupción de la actividad portuaria, entra la Marina a suplantarnos y, por lo tanto, a ridiculizar la huelga o a reprimirla, si es que fuera el caso. Por lo tanto, digamos, el proyecto de desnacionalizar el Callao está en marcha, sigue en marcha. Sigue en marcha. No ha bajado el ritmo. Así es, y los que nos oponemos vamos a ser los que padecemos el síndrome del perro del hortelano, ¿no? Y entonces, vamos a ser más precisos, es desnacionalizarlo para chilenizarlo. Así es. Concretamente. O sea, tiene apellido el asunto. Así es. Y por otro lado, si no lo logran, entonces entorpecer al puerto, como en este caso poniendo la faja de minerales dentro del puerto de Callao. En ningún puerto del mundo se acepta que moviendo carga comercial, alimentos, también los concentrados de minerales, por muy hermética que sea la faja, se permita, porque interrumpe toda la actividad portuaria, más aún cuando vamos a tener grúas pórtico el próximo año. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas a ustedes. Gracias. Manténganos al día. Parece que esto es una especie de fuente de noticias permanente, ¿no? Pero cada día avanzamos más hacia el colapso premeditado de Napo y, por lo tanto, digamos, la privatización ya total del puerto del Callao, que es lo que se pretende. Ahora, se pretende en nombre de intereses concretos. Eso es lo más sospechoso y eso es lo más cuestionable, ¿no? Y esperan que el TLC se confirme a efecto de que el próximo año entonces se llegue al límite y se dice: aquí no queda otra alternativa que de una vez entregar a quien sea. Lo importante es hacerlo ya. No, ¿Quién está en el primer lugar de los quien sea? Santa Sofía Puertos, que es del grupo Romero, ¿no? Con accionista chileno, por cierto, y también Neptunia, en fin, toda una comparsa de Neptunia empresas. También es chilena. También es chilena. Mire, los trabajadores de Neptunia son los que se están adiestrando con las grúas en Valparaíso. Exacto, exacto. Correcto, o sea, ya está preparada la cosa. Por eso reiteramos, defender el puerto del Callao es defender el país, y en eso estamos los trabajadores portuarios. Adolfo Granadino, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Puertos, ha estado con nosotros. Regresamos en un minuto.